Bienvenidos un sábado más al desenterrador. Un desenterrador muy concreto, porque este sábado os habla el fantasma del desenterrador. No me estáis escuchando en directo, pero esta sesión está preparada para hoy. Es una mixtape, como las que suelo hacer cuando no hago directo. Es una mixtape que tiene un significado especial, porque va a estar compuesta por toda esa colección primigenia con la que empezó el desenterrador, que quería comerse el mundo a base de CDs cuando se ha descubierto que es el formato menos popular ahora mismo. En su momento yo quería completar muchas discografías y me encantaba tener CDs, a pesar que los de Poison Idea sacaran aquella canción que daría algo así el castellano, bueno, en inglés es Record Collectors Are Pretentious Assholes, algo así como los coleccionistas de discos son unos caraculos pretenciosos. La cuestión es que quería tener más y más música, y bueno, pues reuní una colección importante de discos originales que, claro, con el advenimiento del MP3 los tengo ahí un poco apartados. Y he decidido llevar a cabo una mastodóntica tarea, que es la de pasar a MP3 toda la colección, pues para tenerla allí de una manera física y poder verla y ojearla, pero poder escucharla fácilmente detrás del MP3. Lo que vais a escuchar son todo flacks extraídos del CD original, con lo que el sonido va a ser bastante bueno, espero. Y desde luego con ese significado que supone haberme gastado la panoja por cada CD, cuando, como todos sabéis, son caros de pelotas, y más lo eran hace 20 años. La primera jornada de canciones van a ser Aguirre, el CD que me dio Chus & Plaga, me regaló el vinilo y el CD en el split con Bad Luck Brights on Wheels que sacaron, y bueno, pues me acuerdo de ello y lo tengo ahí en CD y en vinilo y entra. La canción se llama War Machine, Alice in Chains, del disco homónimo final, bueno, antes de que resucitaran con otro cantante. La canción Again, que me parece un temazo. La banda desconocida que descubrí por el tributo a Wire, en el que tenían un tema muy rico, llamada A Miniature, del disco Death Fight Great Six, la canción Futurist. Anatema, una banda favorita que se ha vuelto al pop, pero para el desenterrador no es ningún problema el desenterrador. El disco de transición llamado Finding to Exit y la canción Underworld. De Anatema otra vez, del siguiente disco, A Natural Disaster, Pulled Under at 2000 Meters a Second. Y de A Place to Be a Stranger, de su disco debut, To Fix the Gash in Your Head. Primera andanada de la mixtape dedicada a la colección original de Desenterrador. We'll be right back. Thank you. was only a hallucination. Right at the edge of the distant horizon, we're all strangers in global illusion, wanting and needing impossible heaven, chasing the dream as they swim out to sea. Mirage ahead says that they can be free. Become lost in delusion, drowning their reason, swept on by the current of selfish ambition, hiding the shame and afraid of the blame. Questions are screaming, the answers are hiding. The sameness is growing, distracted conditioning. Feel the disgust, smell the confusion. Flying insane, getting soaked in the rain. Draining the sky of the guilt and the shame. Nightmares coming, the clouds are descending. Hold on, there are 2,000 meters a second! Collapsing in. La poesía, esa gran amiga nuestra. Nos da las letras de las canciones y demás. Y nos da el ritmo con el que hacer este mixtape, este programa del sábado que dedico a todos vosotros que queréis escuchar música y no a mí incansablemente hablando. Vamos con la siguiente hornada de pequeña mini sesión dentro de esta mixtape. Vamos a escuchar a una variación. Por un lado, Walter Space desde Nueva Zelanda con su Noise Shoegazing, la respuesta de las antípodas a Sonic Youth, les llamaban. Veruna, con ese EP brutal, con una presentación increíble, Bad Escarabaca, con la canción Gorpu Bakara Gara, con los Petunizer y su hardcore oblicuo, con el disco Bugalizer, y me encanta el título de esta canción, Imagina que matas a Jota, cantante de los planetas. La banda popera Temples y su canción Sundance. Y para cerrar esta mini sesión, Black Sabbath, de su disco debut Black Sabbath, la canción Wicked World. We'll be right back. Volvemos otra vez a la tercera parte de esta mixtape dedicada a la colección que está siendo ripeada pacientemente por el desenterrador, su colección original de CDs, que no es cosa fácil. Y bueno, pues ahora la selección. Tened pensado que estas canciones, la mayoría ninguna pasa del 2005, porque es cuando más o menos dejó de comprender ocupar CDs. Y son los grupos con los que empezó. Son los discos, los grupos, las bandas que le emocionaban al desenterrador de adolescente, como lo muestra esta siguiente selección. Esta es la más moderna de todas las que va a sonar hoy, del 2010. Me lo compré en importación, lo compré a Southern Lord, sello. Es el cantante de Cult con Boris, la banda japonesa que ha sonado, sonó el sábado pasado. A mí me encanta el EP, es, parece que el cantante y el grupo van cada uno a su ritmo, pero es que me encanta. Bowery Electric desde Nueva York haciendo ese shoegazing electrónico Droner, After Landing. Cancer Moon, la mítica banda de Bilbao que se atrevió a pelear con la corriente principal de punk radical en los 90, con dos canciones, Smokers y Wolf of Cool. Los míticos Cannibal Corpse y su disco debut Eaten Back to Life del año 90, A School Full of Maggots. Y los míticos Cathedral, ya sabéis que son favoritos del desenterrador, este año también espero hacer un especial sobre ellos, con su canción Earth Messiah del disco Caravan Beyond Redemption. Heroes and witches, standing there like a victim. 732, taxi in a position on hold. Shake it back.

Nos aproximamos al final del programa y nos aproximamos con otro quinteto, creo, musiquil. No, va a ser más que un quinteto. Van a ser 6 canciones. Crustacean, una banda de esas One Hit Wonder de la época del trip hop de Bristol, en bandas como Massive Attack, Morchiva y demás, pues bueno, estos sacaron su disco, tuvieron su pequeño éxito, pero se desvanecieron en el tiempo. Y aquí va a sonar Ride On. Los Corrosion of Conformity, la época que más me gusta a mí, la más southern rockera, con Piper Keenan de Down, que también sonaban el sábado pasado. Vuelven, por cierto, vuelve Piper Keenan a Corrosion of Conformity, están grabando otra vez, volviendo un poco a esas raíces sureñas, que para mí sacaron lo mejor de ellos. Me gusta mucho más la parte sludge sureño rock and roll que la parte hardcoreta, trasera. Y va a sonar Clean My Wounds, un hitazo de su disco Deliverance. Luego Clutch, puta banda favorita del Desenterrador. Warm Drink, Cathedral de nuevo con Corpse Cycle, junto a la que ha sonado antes, dos discos no muy apreciados o no muy conocidos de la banda, en este caso The Garden of the Unearthly Delights. Y luego vamos a sonar a una banda de amigos míos de Luxemburgo, Cosmogon, en la escuela de Voivod, pero más macarras, están muy bien la verdad, Chaos Magnum. La canción se llama Thorsgorp. Muy yo creo que en la parodiando los títulos de las canciones del Dimensional Atroz de Voivod. Y luego para cerrar esta mini sesión, Dead Kennedys con dos cancioncitas de su Fresh Root Fruit for Rotten Vegetables, que me encantan los títulos además. Les Lynch, The Landlord, y I Kill Children. Thank you. trash nibblers. But I'm done with war. Wind them up, bring them back. Conscript deserter. The one drink is loose. Wind them up, bring them back. Conscript deserter. The proof is in the juice. University Boulevard, New Hampshire Avenue. Tick-tock liquor, Thunderbird. And now that we have totally lost our composure, we will wither from exposure beneath the sun. Wind them up, bring them back. Conscript deserter. The one drink is loose. Wind them up, bring them back. Conscript deserter. The proof is in the juice. Thank you. Yeah. Ever wanna die? Of course you have. But I won't till I get my revenge. I mean, fuck, fun too many ways. But I don't wanna see people anymore. Things I never ever saw before. But it's even for the shit they are. Next one is to get away with me. Anyone gonna king for a day? So I kill children. I love to see them die. I kill children. And make mamas cry. I kill children. I make the hissing doors. I kill children. Can I wait for yours? Can I wait for yours? Can I wait for yours? Can I wait for yours? Can I wait for yours? Can I wait for yours? Yours! Hay un huequito. Parece que algo de improvisación va a haber en este programa y lo vamos a rellenar como nos da la gana, como siempre hace el desenterrador, con esa libertad de la que hizo gala el sábado pasado con John. Y John va a ser el grupo que va a sonar, no el último para cerrar el programa, pero sí, porque la verdad es que estuvo muy bien la canción que pinchamos el sábado pasado, y vamos a pinchar otra llamada Pura Vida. Efectivamente, de ese disco que grabaron a medias entre A Caballo entre el Tío Pete y Gravasonic. Y luego, para cerrar, uno de los grandes, al que también le quiero dedicar un programa, My Dying Bride, reyes del metal gótico en su parte más miserable, The Sexuality of Bereavement. Hasta el sábado que viene, que vendremos, por cierto, si no me equivoco, tenemos a Sonámbula, que nos visita. Napalm, My Dying Bride. desgraciados, esta puta sociedad así nos ha educado. Empiezo a pensar que esto es un crimen organizado. Pura vida, pura esencia, puro odio, medida de la inocencia. Les han impuesto una vida de supervivencia. Todos contra todos, mucha violencia. Mucha violencia. Para los ricos, adáptate y muere lentamente, o pa.